¿Cuántos quieren decir al mundo que él es nuestro amor? En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes lo puedo sentir. Enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritar.